estoy visitando los distintos stands, pero particularmente justo me tocó con gente de acá de Laguna Blanca. Están muy contentos nosotros y ellos muy agradecidos al gobierno de la provincia, a todos los organizadores por venir a exhibir la producción. Por sobre todo es una muy buena producción, no porque sea usted el intendente que tiene que afirmar, pero vimos desde nuestro punto de vista técnico que es una muy buena producción la que tienen en Laguna Blanca. Sí. ¿Cómo es el esfuerzo de aquí de ustedes y gobierno, productores, gobierno provincial, gobierno municipal? Sí, hay muchos emprendimientos particulares, privados, pero con un fuerte apoyo a través del gobierno de la provincia, en nuestro caso ya a través del diputado provincial, señor Carlos Boinfrán, y por supuesto las instituciones que forman, en este caso el PAIPA, a través del Ministerio de la Producción, y por supuesto la Municipalidad y el Consejo Liderante, que están permanentemente también trabajando en pos de la producción nuestra, y por supuesto apoyando fuertemente a los productores, que son los que realmente son los beneficiarios. Esto es muy importante, ¿no? Porque dentro de la crisis se viene trabajando con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, justamente en época de crisis donde más se está trabajando, preparándose ellos también, así como hoy dijo el ministro Basterra, preparándose para la post-crisis, así que estamos orgullosos de la gente que tenemos, de nuestros productores, de la forma que ellos responsablemente también llevan adelante a sus familias, a sus respectivas vínculos, así que estamos muy contentos por el acompañamiento que sentimos de ellos para con el gobierno de la provincia.